FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west. La Porteña Radio, emisora online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Una vez más en contacto con René Lapur, el amigo que tiene la deferencia todas las semanas de comunicarse con nosotros y de contarnos historias realmente muy lindas, llenas de mucha humanidad. Y ya tenemos, me ha dicho él que tiene preparadas 3 o 4 muy interesantes para hoy, ¿verdad, René? Buenas tardes para quien esté ahí, Jorge. Sí, buenas tardes, René. Bienvenido. Bueno, decía entonces que estamos... Gracias. No, por favor, somos todo oídos para lo que tengas hoy para contarnos, por favor. Jorge, siempre estamos hablando de la solidaridad en esta columna. Sí. Una virtud que tienen muchos argentinos y esas acciones silenciosas se vienen multiplicando últimamente. De eso dan cuenta en Abanderados de la Argentina Solidaria, un premio anual que desde 2010 distingue proyectos de cambio social. Ajá. Y vamos a hablar de algunos de esos proyectos de cambio social hoy con ustedes. Bien, perfecto. Adelante. Son las historias que se multiplican para transformar la realidad en algo mejor. Aquí voy a contar algunas de ellas. La primera es de una chica jovencita que contagia energía. Se llama María de los Milagros Ahumada. Vive en La Rioja, en San Blas de los Sauces, una tierra de naturaleza increíble con apenas 4.000 habitantes. Fértil como casi ningún lugar en la provincia. Perdón. Está bien. San Blas también es escenario de desigualdades y de pobrezas difíciles. Mili, llamar a María de los Milagros, se la llama Mili, las conoce muy bien, no solo porque las ve a diario, sino porque trabaja cada tarde para aliviarlas. Tan solo tiene 17 años y es la cara visible del Roperito Misionero, un grupo de alumnos del Colegio José Manuel Estrada que se dedica a recolectar ropa y calzado en mal estado para restaurarlo y donarlo a las familias más necesitadas de su pueblo. El Roperito comenzó en octubre de 2015 a raíz de una profesora que tuvo la idea de hacer una acción social. Dice Mili: en ese momento estábamos muy movilizados por las inundaciones en Córdoba y en el litoral, y hablamos en clase de hacer algo y empezar por nuestro pueblo, conocer a nuestra gente. Recibieron un espacio donde trabajar y luego empezaron a recorrer San Blas, casa por casa, pidiendo ropa, calzado o alimentos para donar. Todos los martes un grupo clasificaba lo que tenían y otro trabajaba con una máquina de coser, alfileres y tijeras para poner en condiciones aquello que estaba en mal estado. Luego comenzaron a visitar a las familias con más necesidades para charlar, llevar donaciones, preguntarles cómo estaban y anotar qué otras cosas necesitaban. Ese registro les permitió acercar a cada familia la ropa adecuada, pero sobre todo formar vínculos. El esfuerzo de los chicos y sus familias motivó a una docente a postular al Roperito para el premio Abanderados de la Argentina Solidaria, que destaca los mejores proyectos solidarios sociales del país y ayuda a financiarlos. Así la historia de Mili llegó a medios nacionales. Desde entonces se multiplicaron las ayudas que recibieron. En el año 2016 lanzaron un proyecto de financiación colectiva a través de internet para recaudar 10.000 pesos y darle calzado a 55 personas de San Blas y alrededores. Pero quizá uno de los proyectos más importantes para el 2017 en el que egresan del colegio es sumar alumnos de otros cursos para que continúen con el trabajo. Mili, que desea estudiar medicina de rehabilitación, dice que van a seguir participando, pero que quieren que los nuevos alumnos vivan las experiencias que ellos los marcaron. Ayudarte hace crecer de una buena manera, dice Mili, y ella es el vivo ejemplo. Una segunda historia que quiero compartir con los oyentes, querido Jorge, se llama El tren de la vida. Ajá. La primera vez que Alejandro Siovini se subió al tren tenía 54 años, casi 30 de ellos dedicados a la pediatría. Ya había desarrollado una carrera profesional exitosa en la ciudad de Tierra del Fuego de Río Grande, donde ahora atiende a los hijos de sus primeros pacientes. Sus tres hijos ya no son chicos, se fueron a estudiar a Buenos Aires, y junto con su esposa, también pediatra, vivía una vida tranquila. Sin embargo, tenía una materia pendiente. Alejandro Siovini era egresado de la universidad pública y formado en la residencia del Hospital Posadas. Alejandro sentía que debía devolverle al país algo del conocimiento que le brindó gratuitamente. Una tarde mandó un mail a la Fundación Alma para ofrecerse como voluntario en los viajes que realiza el Tren Alma, una formación ferroviaria adaptada para funcionar como hospital ambulatorio, que llega a las localidades más remotas del norte argentino para brindar atención médica gratuita. Recibió una respuesta rápidamente y en 2013, cuando le llegó la chance, no dejó pasar el tren. La Fundación Alma nació en 1980 de la mano de Martín Jorge Urtasun, un cirujano pediátrico que trabajaba en el Hospital Churruca y recibía decenas de chicos con distintas patologías prevenibles, a las que un diagnóstico temprano les podría haber cambiado la vida. Allí tuvo una idea revolucionaria, este señor llamado Urtasun. Si los tarde al hospital, ¿por qué no llevarles el hospital a ellos a tiempo? Se le ocurrió esta idea maravillosa de construir tres vagones que se pudieran enganchar a un tren carguero y viajar así a localidades alejadas, a la que es difícil acceder por otros medios y donde los servicios de salud son escasos o inexistentes, explica Magdalena Pardo, secretaria de la Fundación y nieta de Urtasun. Ese tren ya hizo 201 viajes en 35 años. El servicio incluye atención médica pediátrica, odontológica, un laboratorio de análisis, un vagón con rayos X, una enfermería y una consulta con una trabajadora social. Mientras volvía de un viaje al norte, Alejandro se puso a proyectar hacia el sur. En Toluín, una localidad a mitad de camino entre Río Grande e Ushuaia, el año pasado, o sea, en 2015, chicos, y piensa en volver en septiembre de 2017. Estas dos historias me parecen lindas poder compartirlas hoy con los oyentes, querido Jorge, en una Argentina que a veces muestra simplemente lo peor de los argentinos. Quiero mostrar lo mejor de los argentinos. Sí. Argentinos que son capaces de arremangarse, de pensar en el otro, de sentir con el otro y de hacer algo muy concreto y muy beneficioso para el otro. Por eso quiero compartir esta tarde esa historia, esta historia que espero que a los oyentes les pueda ser de provecho, les pueda gustar, para saber que no solamente están solos los que sufren, sino que muchas veces hay otros argentinos que son capaces de dar su tiempo, sus ganas, su inteligencia, sus sentimientos, sus pensamientos para que otros vivan un poquito mejor o sufran un poco menos. Está perfecto, René. Si tenés alguna historia más, tenemos unos minutitos en la columna y la compartimos, como vos lo decidas. Adelante. Bueno, vamos a compartir una última historia por el día de hoy, y es una historia que se llama ¿Quién impulsa a quién? Son 6:00 a.m. en los alrededores del barrio de Núñez. Para Marcelo de Bernardis, un corredor de los llamados picantes, la de hoy será su 30ª maratón, y lo sabe de antemano, la que marcará su peor tiempo histórico en una prueba de 42 kilómetros. Hoy no corre por él, sino que será uno de los 4 voluntarios que empuje el carro en el que va Facundo, uno de los 2 atletas con parálisis cerebral, ajá, que competirá gracias al trabajo de la Fundación para el Atletismo Asistido, una organización no gubernamental que promueve la inclusión de chicos con diferentes grados de discapacidad y de sus familias a través del deporte. Ya sobre la largada, Marcelo de Bernardis habla con Luis Fernández, presidente de la Fundación, que reúne a los voluntarios en una ronda alrededor de Facu. Dice algunas palabras, se dan aliento, algunos abrazos y se ponen en posición. Suena la chicharra de largada. Por su formación como arquitecto, Marcelo conoce mucho de los conceptos épicos de la Grecia clásica, particularmente el mito de Filípides, el héroe que corrió los 42 kilómetros de las planicies maratónicas. Antes de su primera carrera, hace más de 12 años, Marcelo se preguntó qué habría sentido ese guerrero. Ese día le alcanzó por apenas 2 segundos para clasificarse a la Maratón de Boston, en Estados Unidos, la competencia más antigua y más importante del calendario anual. También le abrió las puertas para correr en todo el mundo, incluyendo las Islas Malvinas. Para Marcelo, que tiene una relación muy emotiva con las islas, fue un desafío al que volvería cada año. Ya tenía 2 terceros puestos en Malvinas y quería más. Entrené como un soldado espartano para conseguir el primer puesto en 2014 y me fracturé el pie, relata Marcelo. Quien le falló en esa ocasión, coincidencia mitológica o no, fue el tendón de Aquiles. Ajá. Además del daño físico que tenía producto de la lesión, el estar lejos de las carreras le estaba afectando el bocho, o sea, la cabeza. Sí. Hoy la felicidad de Marcelo y de ellos es incomparable. El viento en la cara iluminada, los gritos al pasar por los pelotones de gente. Dice Marcelo: la realidad, no sé quién ayudó más a quién. Participar con ellos, chicos discapacitados, y vivir estos milagros que vivimos todos los voluntarios en esa interacción con nuestros atletas es muy difícil de transcribir en palabras. Parece que sos vos el que está impulsando el carro, pero en realidad es él quien te está impulsando a vos, dice finalmente Marcelo. Otra historia más solidaria de argentinos solidarios que dan su tiempo, sus energías, sus mejores habilidades para que otros puedan sufrir menos o cumplir algunos sueños. De eso se trata esta historia de Marcelo que también hemos compartido, querido Jorge, de Marcelo Bernardis, maratonista y que impulsa la silla de Facundo, un atleta con parálisis cerebral para poder completar la maratón de 42 kilómetros. Muy bien, René, realmente todo muy lindo, agradecido como siempre por tu generosidad de estar todas las semanas unos minutitos dedicándole a nuestro panorama informativo. Muchas gracias, te deseo muy buena semana y si Dios lo permite, la semana que viene estaremos molestándote una vez más, ¿de acuerdo? Sí, señor, con muchísimo gusto y un placer participar del programa. Muchas gracias, René. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Antonio Guterres ha pedido en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, una respuesta internacional coordinada frente a problemas como la pandemia de COVID-19 o el cambio climático. Nuestros problemas globales se hacen más complejos y mayores y, sin embargo, nuestras respuestas siguen siendo fragmentadas e insuficientes, denunció Guterres, que citó la catástrofe climática, la desigualdad y la discriminación, la corrupción, la lucha por los derechos de las mujeres, la lejanía de los objetivos de desarrollo sostenible como ejemplos de problemas. Guterres insistió en que para luchar contra la pandemia los países deben compartir el exceso de dosis y proporcionar los miles de millones necesarios para la iniciativa COVAX, que busca un reparto equitativo de las vacunas. Precisamente en la conferencia de Múnich, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la contribución de su país. Today, I'm announcing that the United States is making a $2 billion pledge to COVAX. Hoy anuncio que Estados Unidos hará una contribución de $2 billion a COVAX con la promesa de otros 2.000 millones adicionales para instar a otros a sumarse también. La Organización Mundial de la Salud ha dado la bienvenida a los nuevos compromisos anunciados por Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Hay cada vez más apoyo a la distribución equitativa de las vacunas, dijo el doctor Tedros, el director general de la OMS. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos acoge con beneplácito los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como falsos positivos, cuando se presentó engañosamente a personas como muertas en combate. El jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz, creada para enjuiciar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, anunció que estaba investigando los homicidios de 6.402 personas, un número mucho mayor a la cifra de 2.000 recibida inicialmente por esta jurisdicción para investigar. La oficina de Michelle Bachelet reconoce la labor tan importante y legítima de los grupos de víctimas y de las ONG para luchar contra la impunidad en estos casos y obtener justicia. Celebran también la decisión de la jurisdicción especial de imputar al exsecretariado de las FARC-EP por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes. Y la ONU ha mostrado su preocupación por el número cada vez mayor de personas detenidas en Myanmar, con más de 350 arrestados solo en los últimos 9 días. La ONU ha pedido la liberación inmediata de más de 600 políticos y oficiales estatales, activistas, miembros de la sociedad civil, incluidos periodistas, monjes y estudiantes detenidos hasta ahora. Además, la coordinadora residente ha confirmado la muerte de un estudiante de 20 años que resultó herido por disparos de la policía en una manifestación hace más de una semana y que llevaba en soporte vital desde el 9 de febrero. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá cielo despejado con 25 grados de temperatura máxima. Mañana martes despejado con 22 de máxima, 14 de mínima. Y el miércoles despejado también con 21 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata. En La Plata la temperatura máxima hoy será de 30 grados y estará nublado con lluvias, ¿eh? Mañana martes despejado, 27 la máxima, 18 la mínima, y el miércoles despejado con 30 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan. Allí la máxima hoy ascenderá a 30 grados, habrá cielo despejado. Mañana martes, algo nublado, con 32 grados de máxima, 22 de mínima. El miércoles despejado, con 35 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. De San Juan, vamos a Rosario. En Rosario, la máxima hoy estará en los 36 grados con cielo parcialmente cubierto. Mañana martes, despejado con 35 grados de máxima, 20 de mínima. El miércoles, ligeramente nublado con 38 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Salta. En Salta la máxima hoy ascenderá a 27 grados y el cielo estará nublado con lluvias. Así va a estar también martes y miércoles, nublado con lluvias. El martes con una máxima de 29 grados, una mínima de 20, y el miércoles una máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados. Pasamos ahora a Neuquén. En Neuquén la máxima ascenderá hoy a 27 grados con cielo nublado. Martes y miércoles despejados. 30 grados la máxima del martes, 15 la mínima. El miércoles 33 la máxima, 16 grados la temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. En Córdoba la máxima hoy estará en 37 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana martes algo nublado, 33 grados de máxima, 20 grados de mínima. Y el miércoles ligeramente nublado con 35 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la máxima estará hoy en 28 grados, con cielo despejado, Mañana martes despejado, con 31 grados de máxima y 15 de mínima. El miércoles también despejado, con 34 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en Mendoza. La máxima ascenderá hoy a 26 grados. El cielo estará despejado. Mañana martes, ligeramente nublado, con 29 grados de máxima y 18 de mínima. El miércoles, despejado, con 32 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Y en Buenos Aires, la máxima ascenderá hoy a 30 grados, estará nublado con lluvias. El martes estará, o sea mañana, despejado con 26 grados de máxima, 21 de mínima. Y el miércoles despejado con 29 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.